Contentas somos poderosas. El programa de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Cuando te pregunto por qué te llamas feminista, ¿qué entiendes tú de la palabra esa en esta provincia escondida? Tú me dices que te imaginas que tal vez, que ha de ser, como cuando hay sed en este pueblo. Cuando las mujeres acarrean las cubetas de agua, se ayudan todas, todas juntas, todos los días, por el mismo camino. Buenas tardes, acá estamos en el tercer programa de Contentas Somos Poderosas, el programa de radio de la campaña nacional por el derecho al aborto, no, de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Bueno, todas y estamos en las dos campañas, claro. Entonces por eso la confusión. Es una de las luchas por las que estamos y de hecho por las que vamos a hablar hoy, por eso me traicionó un poco el inconsciente. Vamos a estar en este programa hablando sobre el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestro cuerpo como nuestro territorio y la necesidad de poder ir conquistando nuestra autonomía y empoderándonos para realmente ser dueñas de nuestro cuerpo y nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestros cuerpes, como decimos siempre, y que nos respeten en eso. Y en el programa de hoy vamos a hablar de la necesidad de que nos respeten tanto cuando elegimos ser madres, y la maternidad es algo elegido, deseado, buscado o no buscado, pero elegido cuando llega, y cuando no lo es y no hay deseo y no hay ganas ni posibilidad ni deseo de encontrarse con eso, y por lo tanto también debemos ser respetadas, y por eso el aborto legal, seguro y gratuito y en el hospital. Estamos acá con Astrid, con Carito, estamos también con Tamara, estamos también con La Negra, que nos están operando, y tenemos Victoria, que soy yo la que les habla, y tenemos invitados, también invitadas en este bloque muy especial. Acá viene llegando Agus también, que seguramente sumará su voz en este programa en los próximos bloques. Estamos con Maggie y con Andre, que son dos parteras de un equipo llamado Gestando Entre Pares. Y con ellas vamos a estar hablando un poco de esto de que se nos respete, ¿no?, cuando elegimos ser madres. Y de la ley de parto respetado o de parto humanizado, como se llama, que es muy loco, ¿no? Esto de que tenga que haber una ley para que nos respeten o para que sea humano, que esté humanizado el parto. Ya desde ahí habla de que hay algo que está funcionando bastante mal. Y bueno, y que se estaba buscando herramientas para poder enfrentar eso que funciona mal. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Hola a todos. Bueno, estábamos charlando un poco esto, ¿no?, de la ley de parto respetado, de parto humanizado, que está desde el 2004. Sí. Y ahora en octubre de este año se reglamentó. ¿Qué opinan ustedes esto de que se haya reglamentado la ley? ¿Hubo alguna modificación en la práctica efectiva dentro de los hospitales a partir de que existió esta ley o de que se reglamentó esta ley? La ley está sancionada de hace ya 11 años, que está, pero lo que pasa es que muchos profesionales de la salud no la conocen, entonces, y además que esté sancionada y que no esté reglamentada, es como si no existiera también. Claro. Durante muchos años se empezó a hacer más visible, se empezó a hablar de la ley, se empezó a hablar de los derechos de las mujeres al momento de maternidad, al momento de parir. Entonces ahí es donde la gente, las mujeres y la comunidad oyó, ¿no?, sobre esta ley. El tema es que, bueno, ahora que se reglamentó, yo creo que va a empezar a modificarse un montón de cosas, pero también al mismo tiempo que viene, ¿no? Como en este momento, igual yo en mi personal no estoy trabajando en instituciones, entonces no sé cómo se trabaja ahí. ¿Y no trabajas por una elección? ¿Por casualidad, porque estás dedicándote a otra cosa, o no te dan ganas de trabajar en una institución por cómo son las instituciones. En un momento fue como una decisión más que nada de irme del sistema por cómo se trabajaba, pero hoy en día me parece que está buenísimo que haya personas y profesionales que tengan las herramientas que tenemos nosotras para poder estar en la institución, para que llegue a todas las mujeres, para que sea gratuito, para que sea universal la atención. Esa es una de las partes de la reglamentación positiva que salió, que habla de las obras sociales, de que las obras sociales tienen que apegarse un poco a los programas que salen a partir de la reglamentación de esta ley directamente. Sí. Lo que pasa es que nosotras, por ejemplo, como parteras, no trabajamos por obra social. Entonces, ya ahí también hay como una traba en el momento de si vos querés parir con partera y tenés una obra social, la obra social no va a cubrir el trabajo de la partera porque no trabajamos por obra social. No, las obras sociales no... No cubren los honorarios de la partera. ¿Porque no reconocen ese trabajo o por qué? Claro, porque hay que trabajar de manera siempre en equipo, con un obstetra, ¿no? Esta cosa del médico y sistema hegemónico médico y todo eso, ¿no? Que sabemos ya. El médico como el portador de ese saber, que es el autorizado, la voz autorizada, ¿no? Y la figura de la partera ahí es muy representativa también, ¿no? Porque habla de ese saber de las mujeres que durante la historia entera de la humanidad han acompañado a las mujeres, hemos acompañado a otras mujeres a parir, ¿no? A abortar también. y a todo lo que implica desempeñar las labores de cuidado y eso, siempre han sido mujeres las que han detentado un poco ese saber. Cómo se va cortando... negando, sí. Invisibilizando esos saberes. Nosotros tenemos la posibilidad, que está bueno también, de trabajar en equipo. Trabajamos, como dijiste, somos tres parteras y dos médicos, un médico obstetra también trabajamos y un pediatra. Y está bueno también trabajar en equipo, me parece que está muy bueno. Pero sí, el título nos avala para acompañar a mujeres que quieran parir con parteras. Y bueno, estamos todavía un poco fuera del sistema. Por esto. ¿Y claro. Cómo trabajan? ¿Cómo trabaja el equipo de ustedes? Bueno, la embarazada llega a la consulta con Fernando Averio, que es la obstetra, y bueno, se entera que está embarazada, llega, saca un turno, y de ahí en más se trabaja de manera grupal. La misma manera que nosotros trabajamos en equipo, las embarazadas se atienden, entre comillas, o sea, se controlan el embarazo de manera grupal. Entonces, nosotros trabajamos en una casa, en un lugar físico que es una casa, no es un hospital, no es una clínica, y nosotros no estamos ni con ambo, ni chaquetas, ni nada, no hay un escritorio de por medio, no hay una sala de espera, sino que la mujer llega... y se encuentra en un lugar muy cálido donde hay una cocina, donde se pueden tomar unos mates, donde hay una terracita, donde pueden conectarse con otras mujeres que están viviendo la misma etapa de embarazo. Por eso se llama Gestando Entre Pares, porque son mujeres que están en las mismas semanas de embarazo que van a parir en el mismo mes. Entonces se viven lo mismo. Uh-huh. Estoy en la identificación de lo grupal, de acompañarse. Entonces, bueno, es lo mismo que hacemos nosotros como equipo. Nosotros acompañamos un momento de la mujer, que es el embarazo, el parto y el puerperio, pero estamos ahí como desde el lado más de... somos todos entre pares, ¿no? Uh-huh. No hay tanta verticalidad. Está buenísimo. Sí. Y un poco retomando el tema de la ley, uno de los puntos centrales tiene que ver con reconocer que la mujer es protagonista del parto, ¿no? Y que me parece que esto es lo que se vive concretamente en el... Yo parí con el equipo Gestando Entre Pares, ahora hace poquito, mi niña tiene 10 meses y medio. Y realmente es esto, ¿no? Lo que se vive, la posibilidad de sentir uno que es la protagonista de su parto, de su embarazo, y de que el saber está circulando entre las mujeres, entre las embarazadas que estamos ahí acompañándonos, y que el equipo es un equipo que es parte de ese grupo. y que permite la circulación esto de la palabra, del saber, de las dudas, de las inquietudes, de las experiencias que van surgiendo. Y de la decisión, creo que es fundamental eso, decidir. Una vez que uno se forma, ¿no? Adquiere más información, está bueno poder decidir. Uh-huh. Claro, la decisión, el protagonismo de la mujer y la decisión, muchas veces, a veces parece que como los grupos, así como el de ustedes, parecía militantes del parto domiciliario, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero no sé, y si no estoy segura de que lo quiero tener en mi casa o no. Yo, por ejemplo, lo tuve en una clínica. En el grupo del que formé parte yo hubo algunas cesáreas que fueron necesarias, que se decidieron en ese momento, que las decidió la mujer. Muchos otros fueron partos domiciliarios, pero cada parto fue único, fue especial y fue producto de la decisión de cada una de las mujeres que hubo ahí. Y está bueno eso, como que realmente sentirte respetada, que si vos querés parir en una clínica o querés finalmente ir a cesárea porque lo estás sintiendo en tu cuerpo y lo decidís, o que querés parir en tu casa porque te sentís más cómoda, es tuya la decisión y los demás van a respetar y acompañar esa decisión, digamos. Pero y para eso algo fundamental es la información, ¿no? Como, sí, como tarea también, esto que estamos diciendo, bueno, se reglamentó la ley y ahora cómo pueden cambiar las cosas de un montón de parteras, de enfermeras, de doctores, de pediatras que no han sido formados en esa ley, sino es con un trabajo un poco de hormiguita, de hormiguita, debería ser en realidad una política de Estado de bajar una formación a todos los profesionales de la salud para que realmente se adecúen a esta ley, ¿no? Sí, sí, yo creo que también, más allá de que sí, que se va a tener que cumplir, porque es ley, también me parece que va a llevar un tiempo en esto que vos decís, ¿no? En capacitar a los profesionales en cómo asistir un parto natural, porque nosotras no fuimos capacitadas desde la formación académica cómo acompañar un parto natural. No, ya desde la facultad te enseñan cómo intervenir. Uh-huh. Porque es lo que vuelvo, ¿no? Estamos adecuados o formados para responder a un sistema de salud médico hegemónico. Uh-huh. Entonces, es lo mismo, es lo que vamos a enseñar, a aprender en la facu. Nosotras hicimos un camino diferente por vocación, por llamado, por no sé, porque tenía que ser así. Todavía no sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos, pero la verdad que somos pocas parteras las que trabajamos así, muy poco, casi nada, muy pocos obstetras. Uh-huh. Y bueno, y enfermeras y bueno, y todo lo demás, y pediatras, que es lo que tendría que ser como, bueno, más común, ¿no? Como uh-huh. Trabajar desde el lado de la salud y acompañar un nacimiento, bueno, se hace de una manera totalmente diferente a la que hoy en día explica la ley. Por eso hay que tener primero una infraestructura, porque en un hospital donde vos tenés 20 nacimientos por día, tenés cama caliente, se llaman los hospitales, ¿viste? Pasa una mamá, y después pasa otra, y después pasa otra. Bueno, entonces acá lo que dice la ley es que cada mujer tiene derecho a estar acompañada por la persona que decida. Ahí tenés que armar una infraestructura dentro del nosocomio para que la mujer pueda estar acompañada en privacidad. Porque es... Entonces hay como que para mí va a haber como... Va a ser un tiempo de mucho, mucho, mucho trabajo hasta que realmente se pueda... Sí, trabajo y también inversión. Sí. Inversión para cambiar las infraestructuras, para poder adecuar los hospitales a estas necesidades que están haciendo hoy desatendidas, ¿no? Yo creo que se necesita poco, muy poco. En realidad está bueno que se haya reglamentado, me parece que es un avance. Sí. Sí, falta una formación a los profesionales, pero no se necesita mucho, no es demasiado. Es un poco de apertura, me parece, no más que eso. Sí, ganas también. Ganas, sí. Voluntad. Uf, ganas de cambiar tantos años de trabajar de la misma manera. Sí. Claro, de cuestionar la propia práctica, sí, y aprender algo nuevo, ¿no? Por ahí, los que se están recibiendo hoy en la Facultad de Medicina, me pregunto cómo... Qué difícil también, porque la Facultad de Medicina todos sabemos lo facha que es. Entonces, poder intervenir en esa formación es sí. como una de las cosas. Pero es más fácil porque vos ves más residentes o chicos que recién se reciben con ganas de cambiar. Esto de que todos queremos cambiar el mundo al principio. Y después cuando te entras a trabajar en el sistema te cambia a vos. No, bueno, nosotras no, porque yo decidí irme y porque claro. Pero la gran mayoría de mis compañeras residentes en aquel entonces estaban como muy con las mujeres, como muy acompañándolas. Así el primer mes, ya el segundo mes, después de tener 30 nacimientos por día, no dormir, comer mal, hacer 36 horas de guardia seguida, no, qué cambiar el mundo. Ya está, odio a todas las embarazadas, odio a todo el sistema. Entonces, claro, también es una violencia de los dos lados, ¿viste? Sí, sí, la violencia que ejerce el profesional a la mujer embarazada o a la familia. Y también la violencia que ejercen sobre la persona que se forma durante muchos años y va a trabajar en un hospital desde el sistema. Uh-huh. Porque tenés jerarquías. Está el residente de primero, que es el que tiene que cebar mate, lavar los platos y un poco más no limpiar el piso. Y el jefe de guardia, que es el que se acuesta a dormir la siesta y está toda la guardia durmiendo la siesta y a veces se va de la guardia y cobra su sueldazo. Entonces, como que eso después, cuando residente primero llega a ser jefe, tiene muchas ganas de trabajar. Y bueno, porque es bueno es lo que pasa en muchas instituciones, ¿verdad? Pero también he conocido personas que tienen muchas ganas de trabajar y que son lucecitas, que médicos, enfermeras y parteras. Uh-huh. Pero bueno, no son somos los pocos. Y creo que el pilar fundamental están las mujeres, en saber que se tiene que respetar, que está la ley los ampara. Creo que está bueno. Que se exija, sí. que se respeten los derechos, digamos, ¿no? Claro. Que se difunda. Que se difunda. La tarea de difusión para empoderar a las mujeres, para que las mujeres puedan exigir que se las respeten. Y una pelea con las obras sociales, lo vivimos hoy. Una pelea con las obras sociales, con la institución. Sí, están las mujeres. Sí, claro. Están nosotras. Sí, están nosotras. Sí. Y bueno, esperemos que la ley sea una herramienta que permita realmente dar esta pelea, ¿no? Chicas, les agradecimos muchísimo la presencia acá, la labor que hacen de difundir, de empoderar a las mujeres, de juntarlas, de armar grupos, de poder llevar esa experiencia tan interesante. Tienen una página de Facebook también que la gente puede entrar, que se llama Gestando Entre Pares, para informarse. Hay videos de partos respetados en instituciones, domiciliarios, fotos hermosas de estas reuniones en grupo, de las relatorías de parto, ¿no? Porque una de las actividades es escuchar a mamás y papás que han pasado su experiencia, que han pasado su parto ahí en Gestando Entre Padres, contando cómo fue, y eso es re importante en la toma de conciencia y la información, en poder ir uno imaginándose cómo puede ser un parto en esas condiciones, ¿no? Respetado, en donde uno puede decidir también, porque también estamos muy acostumbrados, ¿no? A institucionalizados en todo lo que es médico y estás en una situación un poco vulnerable, que si viene un médico y te dice, no, pero esto tiene que ser así, ¿cómo vas a decir, no sé, no lo quiero hacer o no quiero esta intervención? Necesitas tener mucha información y necesitas tener, subjetivamente, estar muy empoderado, digamos, ¿no? Para poder decir, no, no quiero que me hagan esa intervención, yo me informé, sé que esto no es siempre necesario, así que quiero tener... Es una tarea bastante importante, digamos. Así que, bueno, los invitamos a que se metan a la página, a que chusmeen, a que se informen, a que divulguen por todas las embarazadas que conozcan esto que tiene que ver con poder exigir que se nos respete, ¿no? Que se nos respete, y para eso necesitamos informarnos y necesitamos... acompañarnos también para sentirnos más poderosos. Y también hay una perspectiva que trae esto aparejado, que no es solamente el respeto de la madre y del coso, sino también del recién nacido, ¿no? De poder llegar a este mundo en un ambiente de deseo, de amor, de respeto. En esto que vos decías, que queremos cambiar el mundo, ¿no? Un granito de arena tiene que ver con cambiarlo, desde que todos los que lleguen desde ese lugar, lleguen al amor y lleguen al respeto, para que aprendan a amar y a respetar también, ¿no? Y a vivir de esa manera en el mundo. Y de ahí la importancia de que los niños puedan nacer así, y que también no sea una obligación la maternidad, cuando no hay deseo, cuando no hay posibilidad, no puede ser una obligación traer a un niño a este mundo que no lo podés querer y no lo estás deseando, digamos. Así que por eso en el próximo bloque vamos a estar hablando del aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, y vamos a estar analizando un poco la coyuntura de las etapas que se vienen para dar todas estas luchas que tienen que ver con decidir sobre nuestros cuerpos. Y ahora nos vamos a ir escuchando una canción hermosa que es de Georgina Hassan, que se llama Décimas, y se lo dedico yo a Nayarak. Que tu mano sí. Continuamos con el segundo bloque de Contentas Somos Poderosas, el programa de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. En este segundo bloque, en un programa que hemos dado en llamar El Derecho a Decidir sobre sí. Nuestros Cuerpos, vamos a empezar hablando de el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres, pero también para todas las personas con capacidad gestante, que es un debate al que nos va a introducir Astrid en estos minutitos que tenemos. Bueno, sí, la parte de introducir es como un poquito grande, digamos. La idea, un poco cuando pensábamos este programa, estos primeros cuatro programas que va a tener este programa, decíamos, bueno, ¿cuáles son todas las cosas que serían muy importantes poder hablar y debatir? Y no tuvimos una lista de cuatro, tuvimos una lista de como un montón de cosas. Claro, de 1500. Entonces, como que empezando a cortar, nos parecía bueno pensar en el marco de este mes de noviembre y de también de las campañas, que es en contra de todas las violencias hacia las mujeres, pero más que nada pensando a las violencias que el patriarcado genera sobre todos los cuerpos disidentes, nos parecía bien hablar en este programa del derecho a decidir y pensar el tema del aborto también como un eje relevante que incluye a personas con capacidad gestante, como decía Carito, y un poco como para desarmar esta categoría que si uno la googlea encuentra como un montón de otros aspectos. A mí se me había ocurrido ir como desarmando la palabra de acuerdo a tres componentes. Una de las, digamos, la categoría de persona hace referencia a alguien con poder de raciocinio, que es consciente de sí mismo y también es consciente de su propia identidad. En ese sentido, como que todos somos personas independientemente de los genitales o la identidad autopercibida, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, también la capacidad es como un conjunto de recursos y aptitudes que tiene también cada persona para desempeñar una tarea determinada o la tarea que se proponga. Y finalmente, la cuestión del gestante fue la parte más sexuada de las tres categorías que encontré, en donde capacidad gestante solamente estaba vinculada a la capacidad biológica de una mujer de poder ser fecundada y finalizar en un parto en algunos casos, ¿no? Y un poco como cuando estaba tratando de desarmar esta palabra, pensaba que también hay un montón de otras personas, ¿sí?, que reivindican también su derecho a abortar, pero también su derecho, como hablábamos en el bloque anterior, a llevar adelante un proceso de gestación. Y en este caso puntualmente estaba hablando de las personas trans o en realidad de los varones trans, quienes dentro de lo que es la cuestión médica en general son como un sector bastante como segmentado, fragmentado, en el que, hablando a través del modelo médico hegemónico, tienen como muy poca formación los médicos para atender cualquier tipo de problemáticas de personas trans y de varones trans. En alguna ocasión, en alguna charla en que yo participé, un compañero, que Fran, decía que él iba al ginecólogo, digamos, y yo pensé, y claro, va al ginecólogo. Y tiene que ir al ginecólogo porque tiene que hacerse sus controles médicos como cualquier otra persona. Y también en algún punto él también puede quedar embarazado y puede decidir no tenerlo. Hay un montón de casos del estilo circense que plantea de la prensa de un varón tuvo un hijo, pero no en realidad con la delicadeza y la decisión que significa para cualquier ser humano llevar adelante un proceso como ese. Y también el derecho a poder interrumpirlo en el caso de que suceda, ¿no? Cuando uno se adentra en este tema pensando en el derecho a decidir desde el aborto, de alguna manera esto de decir persona gestante habilita a que podamos problematizar aún más esta idea de poder decidir sobre nuestro cuerpo, diríamos, ¿no? Y ahí me parece que por ahí una pregunta que se puede llegar a evitar es cómo cada uno define su propio cuerpo. Uh-huh. Y como muchas veces por ahí la identidad no se construye de una manera por fuera de incluso de tus propios genitales, ¿no? De alguna manera. Sí. Sí, en la misma línea está aquellas mujeres travestis que también exigen su derecho a ser reconocidas como madres y que también es una lucha contra el sistema y contra la imposición de roles. Sí, como que en el sentido también esto de estar pensando cuáles son las cosas que a una la hace ser mujer, necesariamente me parece que, no sé si hay una lista de cosas que hacen ser mujer, pero sí hay un montón de cosas que nos hacen ser personas y nos identifican tal como somos nosotras, ¿no? Y nosotros y nosotres, esta idea de pensar diferentes tipos de identidades y de corporalidades performativas, como diría mi tan querida Judith Butler. Digamos, como que de algún modo también el derecho al aborto nos adentra en un debate muy profundo, que muchas veces se malinterpreta como si fuese una decisión autoritaria, diríamos, ¿no? Digamos, es nuestro cuerpo el que es intervenido y es como decían las chicas en el bloque anterior, también es nuestro cuerpo del que nosotros tenemos que saber y ser conscientes de cuáles son los alcances, qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Digamos, también en ese marco, pensando en el derecho al aborto, ¿no? Y el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Un poco, digamos, la idea de es adentrarnos a un debate que, por ejemplo, bueno, la campaña nacional por la legalización del aborto hace años que viene construyendo en la sintonía de tres ejes. Uno es de educación sexual integral en las escuelas y anticonceptivos en el hospital de forma gratuita, claro, y aborto legal para no morir. Y bueno, o sea, bajo la bandera de la campaña nacional por el aborto nos encontramos todas las distintas identidades, todas las personas con capacidad gestante, por claro, decirlo de alguna forma, sobre lo que veníamos hablando. Y en ese marco de lucha es importante reconocernos y no sectorizar la lucha como solo de las mujeres, sino de ampliar el campo porque pega el puño más fuerte. Claro, claro. Aparte, justamente, como decía Carito recién, digamos, hay muchas corporalidades que tienen capacidad gestante y que, digamos, no es esa la que las define, pero sí la que las involucra. Y queríamos comentar también que en este mes de noviembre, como casi todos los noviembres de los últimos 5 años, la campaña vuelve a presentar un proyecto de ley por la legalización. Se presentó y se va a modificar porque en algunas cuestiones se avanzó. Diríamos, hace por lo menos unos 3 años hubo un protocolo que pretendía tener un rigor ministerial, digamos, para que protocolizaba las prácticas de aborto en los hospitales y en los centros de salud. El ministro Mansur, actual, creo, gobernador electo de la provincia de Tucumán, sí, lo vetó. Eso generó también como un debate y un revuelo muy grande porque marcaba la línea política del gobierno nacional kirchnerista de estar en contra del aborto, de no garantizar el derecho a cualquier persona con capacidad gestante a ejercer su derecho a decidir sin tener que encontrar justificativos más elocuentes que no quiero, creo, ¿no? Me parece que el no querer ya debería bastar. Y este año se volvió a presentar, se va a modificar porque hubo algunos avances, diríamos, hay una proliferación de protocolos que regulan esta práctica de atención pre y post. Acá en La Plata hay varias consejerías pre y post aborto, pero bueno, sin contar con recursos por parte del Estado, uh-huh, digamos, pero con mucho apoyo y organización. Sí, que incluso aquellas medidas que son en el marco de la ley y que deben estar contempladas en los espacios hospitalarios tampoco se cumplen, digamos, los protocolos de aborto no punible para aquellas mujeres que tengan riesgo de vida en su embarazo, no, tampoco se están cumpliendo, digamos, y que las veces que se cumplieron fueron gracias a la lucha popular, a la salida en las calles y a la presión por parte de los movimientos sociales y de mujeres. Sí, bueno, ahora vamos a escuchar el audio de la cocinerita. Ahora les paso bien el coso. Vamos a dar, digamos, por finalizado, es un poco como esta es una introducción, esperamos poder desarrollar en un programa un poco más extenso, sí, el eje el año que viene. Vamos a estar escuchando Me dijo una cocinerita de Hilda Rice, y después un tema de las crudas. Ahora nos están ayudando las chicas. Pegadito. Claro, pegadito a ese audio. Y enseguida continuamos con el tercer bloque, que va a ser sobre en las calles, en las camas y en las plazas, un análisis sobre la actualidad del mundo a cargo de Pili, que nos vino a visitar y a contar. Así que quédense pegaditas ahí, que enseguida volvemos. Les habla una cocinera que, como toda mujer, hubo oficios de aprender. Hortelana y niñera, madre nodriza partera, y como todas aquí, por las leyes maltratada. Pretendo sea respetada nuestra forma de vivir. Por ello os he de decir, un papa no es extramura. Un rey de turno obedece y ordena sus feligreses. Ficción de ley con premura, disfrazar la dictadura. El marqués José Vicente sostiene razón prudente, fetismo no es humanismo, hombre que piensa lo mismo que mujer es un valiente. Entonces pues aclaremos,

4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Este viernes, todas y todos a las calles. Vamos por la expropiación definitiva del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Concentramos desde las 10 de la mañana en Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno. Exigimos al gobierno de la provincia que cumpla los compromisos asumidos. Bancar a Olga Vázquez es bancar la cultura popular y la autogestión. Viernes 20 de noviembre, 10 de la mañana, Plaza San Martín. En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los 4 chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 20, desde las 7 de la tarde. Festival de Hip Hop Consciente. Participan Eser Salvaje Decibel, de Chile, Orión XL, Asterisco, Cris Alanís, La Octava Rima, Tío Pechi y Flaco, 761, Lion Beats. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba. No más. En Radionauta está sucediendo. Contentas, somos poderosas. Porque podemos resistir. Porque elegimos rebelarnos. Porque si tocan a una, nos tocan a todas. Continuamos en el tercer bloque de Contentas Somos Poderosas, el programa de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Y en este tercer bloque que hemos dado en llamar En las calles, en las plazas y en las camas del mundo, un análisis sobre actualidad, tenemos a nuestra invitada, a la que hemos dado en llamar con nombre artístico Pedra Brigger, pero vamos a decir su nombre. Es Pilar Martín y vino a contarnos un poquito sobre la situación internacional y a charlar con nosotras sobre en dónde estamos paradas en la actualidad las mujeres, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica. Bienvenida, Pili. Bueno, gracias por la invitación, está muy buena la propuesta del programa. Y bueno, yo lo que había pensado, más que nada teniendo en cuenta que es muy difícil pensar la cuestión de la coyuntura y los debates de la actualidad en el movimiento de mujeres, más que nada porque generalmente tanto los medios de comunicación como los analistas o las personas que realizan esta tarea de poder analizar la realidad y los movimientos de la realidad y de las fuerzas sociales en disputa, suelen no tener una perspectiva de género o suelen tener una mirada muy acotada de cuál es el conflicto social o cuál es la realidad en la que vivimos. Así que es todo un desafío para el movimiento de mujeres tener análisis rigurosos e intentar comprender desde dónde estamos paradas y cuáles son los desafíos en la lucha que tenemos. Y bueno, un poco yo pensaba analizar en términos más generales cuál es la situación de la lucha antipatriarcal hoy, teniendo en cuenta que si pensamos en un marco a nivel mundial más general, estamos en una situación de crisis económica y crisis política también en estos últimos días, que se fortalece a partir de la situación y de los atentados en París, que dan cuenta de una disputas interimperialistas, disputas de las clases dominantes, que lo único que hacen es perjudicar y eliminar a sectores de la población de la humanidad. Y en ese sentido también poder pensar cómo esa crisis económica y política a nivel mundial, que se puede expresar en unas regiones más fuertemente que en otras, tiene que ver ahí la lógica patriarcal, cómo opera, cómo se expresa, cómo atraviesa a esos conflictos, a esas luchas, a esas disputas por arriba o disputas que también los pueblos resisten y se enfrentan. Y en ese sentido, pensando la realidad desde cómo el capitalismo y el patriarcado imprimen una lógica en las relaciones sociales, en las relaciones entre las personas, las relaciones con las personas y la naturaleza, estamos en un contexto donde podríamos decir que no hay posibilidad de una sociedad o un capitalismo que se pueda presentar con un rostro humano. Y en ese punto es donde se presenta o aparece la figura de Bergoglio, a partir de una crisis también en la institución Iglesia Católica Apostólica Romana, que Bergoglio viene como de alguna forma a relegitimar una institución que estaba no solo en crisis por las cuestiones de corrupción, de mafias, del banco eclesiástico, de causas judiciales millonarias por la cantidad de curas pedófilos que la Iglesia protege. A partir del 2013, con el cambio de papa, desde una perspectiva de un papa mucho más conservador y retrógrado en un montón de cuestiones, aparece la figura de Bergoglio, renovada, porque nosotras y nosotros bien sabemos quién es Bergoglio, al menos a nivel nacional tenemos un historial importante de ese personaje en la historia de nuestro pueblo. Y este papa, que se plantea como un papa latinoamericano, un papa humilde, alegre, viene de alguna manera a querer regular esta crisis o querer regular los conflictos que se vienen presentando, por un lado por un modelo a nivel mundial neoliberal que no logra resolver la situación económica de los países de Europa, y por otro lado una situación donde los movimientos sociales, las organizaciones de la clase trabajadora logran poner en agenda y van avanzando en reivindicaciones y van avanzando en fuerza organizada. Y cómo aparece este papa a plantear y a posicionarse en debates que los propios movimientos nos venimos dando y a marcar como un antes y un después y un posicionamiento muy fuerte en relación a las reivindicaciones de este movimiento. Ahí se incluye también cómo el papa arma un discurso, cómo el papa se posiciona en relación a las problemáticas de las mujeres a nivel mundial, cómo el papa logra descontracturar un poco el discurso más conservador que venía teniendo la Iglesia, pero lo que yo entiendo y creo que desde un sector del movimiento de mujeres y feministas venimos analizando es que ese discurso más flexible, que se presenta como más abierto, tiene una finalidad que es la finalidad de poder ganar terreno en un terreno que había perdido, de poder ganar terreno en una sociedad donde estaba la Iglesia y el catolicismo en tanto religión deslegitimada, donde se venía perdiendo fieles, donde otras religiones venían avanzando, más que nada en los países de Latinoamérica, y donde había un proceso también de integración y de discusión de varios países, por arriba, digamos, de los gobiernos de varios países, donde ahí el Papa también necesitaba marcar la cancha y poder buscar alianzas en países que hoy, que en su momento podríamos decir gobiernos reformistas, progresistas, populares, que hoy están alineados con el Papa. Y en ese punto me parece importante rescatar un poco algunos dichos y algunos hechos concretos donde el Papa muestra esta doble cara. Uno de ellos es el documento, la encíclica papal que lanzó, que es el Laudato Si, donde plantea un poco cómo entiende la Iglesia, las relaciones sociales y sexuales, cómo entiende la Iglesia el ser varón y el ser mujer, y ahí posicionándose desde una mirada biologicista, naturalista, donde refuerza la idea de la mujer en tanto madre y da algunas orientaciones generales en relación a lo que tiene que ver con la anticoncepción, con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre la cuestión de las disidencias y la posibilidad de relacionarnos más allá de nuestra genitalidad. Y ahí en ese punto el Papa viene, Bergoglio, viene marcando la cancha, tratando de incorporar discursivamente algunas cosas, como recibir, por ejemplo, a un varón trans en el Vaticano, pero después diciendo en un congreso o en un acto que la cuestión de la teoría de género y las identidades disidentes son una colonización para los pueblos, son una desviación, son cuestiones que se quieren imponer a culturas que no, que respetan los valores de la familia, que respetan los valores que la doctrina del Vaticano refuerza y reproduce y es central en la idea de la familia nuclear heterosexual. Claro, como que también ellos critican esta idea de que se quiere como imponer, pero a fin de cuentas ellos son los que terminan diciendo que en realidad no se están imponiendo, sino que lo real es lo que dicen ellos, ¿no? De alguna manera desconociendo también las otras formas, otras religiones y otras formas también de concebir la realidad. Un poco también esta encíclica de la que vos hablabas es una encíclica que plantea cuestiones ecológicas, digamos. No es menor pensar que él, hablando de la cuestión ecológica, habla a fin de cuentas de las cuestiones naturales. Y bueno, y ahí es donde habla de la cuestión natural de la mujer y su rol, ¿no? Uh-huh. No es menor que él haya construido un texto que, si tienen oportunidad, léanlo, porque no tiene desperdicio en cuanto a cómo construye un diálogo con una comunidad general del catolicismo y abierta, para saber también cómo es que están pensando su nueva línea de intervención, ¿no? Y recordemos también esto cuando mencionaba Pili de su postura en relación a otras identidades no heterosexuales. Él, cuando era el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, él estuvo explícitamente en contra de la sanción de la ley del matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Diciendo que no eran enlaces naturales ni que debían ser reproducidos, ¿no? Ahora, de repente, cambia de parecer cuando está a la cabeza de una de las iglesias más poderosas que tiene en este momento, por lo menos el mundo, ¿no? Sí, y más allá de la figura de Bergoglio, lo que es importante analizar es cómo la Iglesia, en tanto institución, en tanto partido, también si se puede pensar a nivel mundial, más allá de quién sea el que representa esa institución, cumple un rol fundamental en la consolidación histórica del patriarcado a través de los genocidios, sea en nuestra América o sea en las casas de brujas, los genocidios durante la Inquisición, y ha cumplido también un rol no solamente en los hechos históricos generales, sino también cotidianamente en nuestra construcción de subjetividades, en el reforzar los mandatos y los roles impuestos a las mujeres y en general a las personas. Y en ese sentido, poder ver la Iglesia en términos más generales y el rol que cumple en la sociedad es fundamental para pensar también cómo la relación de la Iglesia con los estados. En particular, en Latinoamérica hay estados que ya se han posicionado en alianza con el Vaticano, con Bergoglio, y eso también refuerza, por ejemplo, en el caso de Bolivia, donde los procesos del movimiento feminista de mujeres vienen teniendo fuerza, vienen logrando incluir en algún punto algunas demandas y algunas discusiones. Bueno, ahora tenemos a un Evo que hace chistes lesbofóbicos contra la ministra de Salud de Bolivia, tenemos a un Correa ultraconservador en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es como que en términos generales se viene desarrollando o se viene reforzando una perspectiva más conservadora en contraposición o una respuesta a el avance del movimiento de mujeres y LGTBIQ. Sí. La verdad es que es muy interesante todos los planteos que acabas de traer, digamos, recorriste todo lo que está pasando en la coyuntura, digamos, internacional y latinoamericana en particular. Es fundamental ver cada paso que da la, la iglesia, por lo menos en Argentina, digamos, nosotros todavía no tenemos la legalización del aborto, ni siquiera los abortos que están dentro de lo que es el Código Penal se realizan, diríamos. Uh-huh. Así que tenemos como mucho por delante, pero ya tenemos bastante más organizado para poder identificar a quiénes son los que están en contra de que nosotras podamos decidir y sobre nuestro cuerpo y nos podamos organizar. Bueno, te agradecemos, Pili, por haber estado en este bloque. Si querés, esperarnos hasta el final del programa, que es en breve, ¿no? Pero, ¿qué? No, porque habíamos hablado también de introducir la cuestión de también nacional, ¿no? Aprovechando que está Pili acá para charlarlo. Tenemos, lo que pasa es que no sabemos si tenemos una comunicación o no. Sí, estamos acá viendo, ¿es que está en el aire o no? Ahora les explicamos. Ahora vamos a hablar con una compañera que estuvo, Agustina, que estuvo en la Fiscalía de Guernica del presidente Perón, a partir de un caso de Diana Colman, que hace 5 meses que está desaparecida y hace 5 meses que la Fiscalía, la Policía y el Estado no hacen nada para buscar en dónde estaba. Este caso fue como muy, muy particular porque ella desaparece, no la comienzan a buscar. Y en las movilizaciones en búsqueda de que vuelva a su casa, compañeras y compañeros fueron amenazados por parte de la policía, puede ser, en esas manifestaciones que se realizaron en ATE, algunas compañeras fueron amenazadas, lo que nos demuestra a nosotras que hay como implicancias más generales de lo que le pasó a Diana. Y en este momento está en comunicación Agustina, no sé vos. Sí, Agustina, una compañera que estuvo hoy en la fiscalía, en la manifestación que se hizo, para que nos cuente un poco qué estuvo pasando y qué respuestas o qué se consiguió frente a esta denuncia que lleva más de cinco meses, digamos, de lucha en la calle y de movilización. Hola, Agustina. Hola. Bueno. ¿Está ahí? Vos la escuchás. Ponete el micrófono este en la cabeza. Hola, Agustina. Hola. Creo que... ¿Nos estás escuchando, Agustina? Bueno, parece que... Sí, tenemos algunos problemas técnicos, así que mientras se solucionan, seguimos... No estaríamos escuchándola si está... No. No. No se escucha. Bueno. Fíjate. Bueno, no, porque ya nos vamos a pasar, si no. Pero bueno. El asunto es... Tenemos en... Digo, para retomar el tema de lo que tiene que ver con la desaparición de mujeres en los distintos barrios populares de Argentina y de las provincias que componen nuestro país, nos encontramos siempre ante las mismas respuestas por parte del Poder Judicial, de la Policía y del Estado. Las desapariciones siempre se caratulan como búsqueda de paradero, los oficiales de justicia siempre buscan reforzar la teoría de que las compañeras, las jóvenes se van de su casa por problemas amorosos muchas veces, y eso hace que las búsquedas se dilaten y que las causas no lleguen a una federalización y a una búsqueda concreta y rápida de las chicas desaparecidas. Como bien sabemos, las que sabemos cómo es la cuestión del funcionamiento de las redes de trata, digamos, las primeras 24, 48 horas son fundamentales, digamos, rápidamente las redes de trata, con complicidad del Estado y de la policía y de la sociedad civil también de alguna manera, lo que hacen es retirarlas del lugar, diríamos, rápidamente pueden cruzar una frontera. Uh-huh. Y rápidamente pueden desaparecer y nunca más ser encontradas y ser incluidas en las redes de trata para la prostitución, digamos. Sí. No sé si está ahí. Ahí. ¿Eh? Hola, ahí volvió la llamada. Agustina, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Hola, Agustina, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Hola, ¿estás ahí? No escucho nada. No, bueno, bueno, se ve que no, ella sí, no, está no, en línea, pero no nos escucha. No nos escucha. También en esto tenemos un caso muy, muy grave que ha sucedido hace pocas semanas, que es el caso de una joven que estaba desaparecida en Rosario y que en una intervención sobre la comisaría del lugar, investigando el robo de un banco, se encuentran con que la joven estaba secuestrada dentro de la misma comisaría. Entonces ahí nos encontramos con esta complicidad que se vive con el poder judicial y con las fuerzas policiales, digamos, ¿no? Sí, sí. En realidad queríamos hacer esta comunicación telefónica porque la compañía estuvo hace breves minutos en la Fiscalía de Guernica reclamando, porque hace 5 meses que no se sabe nada y el expediente de la búsqueda de Diana Colman no se había movido en ningún momento, y gracias a la movilización de las mujeres y de las organizaciones populares se logró que la fiscal Cristina de la Roca se recuse, digamos, que salga del caso y contener una nueva fiscal que en efecto busque la información, digamos, la busque a Diana, que hace 5 meses que no está. Y que bueno, también hay una ley que trata de prevenir y erradicar, supuestamente hay programas que acompañan y que buscan a las mujeres víctimas de las redes de trata, programas que nuevamente no están financiados, no están regularizados, diríamos, porque es evidente que dentro de la política de Estado simplemente son carteles, y si no las buscamos nosotras, digamos, no. Exacto. Siempre la salida está en la movilización y en el reclamo colectivo, y no en descansar en que el Poder Judicial lo resuelva, porque muchas veces encontramos una terrible complicidad entre todos los poderes. Sí. Bueno, vamos a ir redondeando este bloque, cerrando, agradeciéndole nuevamente a Pili por haber venido a traernos su informe y a invitarla para el año que viene. Para que sea una asidua concurrente al programa. Queríamos primero dejar una invitación súper importante. El miércoles próximo, 25, es el Día Internacional de la Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres, y en el marco de eso vamos a estar realizando una marcha a las distintas organizaciones políticas de acá de la ciudad de La Plata y también de toda la Argentina, porque es una marcha que se hace a nivel internacional, como su nombre lo indica. Vamos a estar concentrándonos en Plaza Moreno desde las 17 horas para marchar hacia Arba, donde fue asesinada Sandra Ayala Gamboa. Luego vamos a dirigirnos a los tribunales y finalmente a Casa de Gobierno a exigir que se cumplan las leyes y que dejen de matarnos, retomando, ¿no?, el ni una menos que fue tan masivo, y teniendo en cuenta que en la situación nacional no se nos viene un periodo favorable para las mujeres, para el campo de la diversidad sexual. Así que más que nunca el llamado a organizarnos, a salir a las calles, a decir presente y a exigir entre todas un poco de justicia para nosotras, ¿no? Sí, un momento también catártico colectivo de hermandad, seguramente vamos a encontrar el próximo miércoles en Plaza Moreno a partir de las 5 de la tarde, así que esperemos que todos puedan venir con las su pancarta. Las invitamos también a ponerle me gusta a nuestra página que se llama Contentas Somos Poderosas. _ FM 106.3. Y contarles que en esta semana vamos a estar realizando un sorteo de 2 entradas para la fiesta de la revista Máscaro, que es una revista autogestiva y que se viene realizando a pulmón, y que realmente, como para los que no saben y las que no saben, es muy difícil sostener los medios alternativos en un sistema de medios tan hegemónico, pero bueno, es la posibilidad que tenemos de tener una voz en los medios y que llegue a todas las personas. Así que vamos a estar realizando esta fiesta el 27 de noviembre, el viernes próximo, a partir de las 12 horas en Guajira, que queda en 49, entre 3 y 4. Así que vamos a estar sorteando las entradas, entren a la página y informamos el miércoles próximo el sorteo. Le mandamos unos besos a Aquelarre y Dozamba, que nos están escuchando y estarán en la fiesta, estarán de fiesta el 25 de noviembre, en eso estamos. Sí, ahora vamos a colgar la información en la página de la radio. Después de la marcha vamos a bailar. Sí, yo quería mandarle un saludo a Juanpi, que nos estaba escuchando. Bien. Y escribió por el chat, así que... Bueno, entonces nos despedimos ya un poco excedidas